Para toda la gente de Miami, un abrazo enorme para todos, de parte de quien les habla, Ariel y todos los chicos de Ráfaga.